merced. No da la cara bajo una mirada triste. Despiértese de ese letargo al que la amarran sus raíces. Doña Merced, afuera hay un mundo que no se esconde. No hay Dios que pueda regalar ni negar la felicidad. Y no hay promesa que merezca su sonrisa. Y no me diga por favor que la esperanza le olvidó. La suerte está en sus pies y en sus manos la vida. Y Doña Merced, el sol levanta y le ofrece su compañía. Salúdenle, salga a la calle a construir el nuevo día. Y Doña Merced, afuera hay un mundo que no se esconde. Regálese la libertad de por la senda caminar, que nada más cuatro recuerdos son la vida. Y así cuando llegue al final y vuelva la mirada atrás, una sonrisa quedará. Doña Merced, si usted no quiere, Doña Merced, vuelva a darle vida a sus palabras. Ay, Doña Merced, si usted lo quiere, Doña Merced, siembre la felicidad. Doña Merced, el sol levanta y le ofrece su compañía. Salúdele, salga a la calle a construir el nuevo día. Y Doña Merced, afuera hay un mundo que no se esconde. Regálese la libertad la senda al caminar, que nada más cuatro recuerdos son la vida. Y así cuando llegue al final y vuelva la mirada atrás, una sonrisa quedará. Doña Merced, si usted no quiere, Doña Merced, vuelva a darle vida a sus palabras. Ay, Doña Merced, si usted no quiere, Doña Merced, siembre la felicidad. Doña Merced, ay, Doña Merced.